Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, 8 de la mañana y 44 minutos. Vamos ya con nuestra tercera invitada aquí en 100.9 FM y 940 AM. Ya estamos nosotros en compañía de Daniela Sánchez, quien vendrá a presentar a nuestra audiencia la obra Las mentiras de Aurora. Precisamente es la tercera ocasión que se presenta en la Casa Humboldt. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Bueno, de hecho es la primera vez que nos presentamos en Casa Humboldt. Pero la tercera temporada en los escenarios de Quito. Sí, la tercera temporada. Iniciamos en nuestra compañía, en el estudio de actores, luego estuvimos en el BAC Quito también, y bueno, ahora en Casa Humboldt. Vuelven las mentiras de Aurora. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, es una obra de Fabián Patiño, y trata de las mentiras y las verdades. ¿Cómo inventamos verdades? ¿Cómo trabajamos las mentiras? ¿Cómo somos tan volátiles con respecto a eso? ¿Y cómo las aceptamos también, no? ¿Cómo nos creemos las mentiras que nosotros mismos decimos y les creemos a otros sin titubear? Sin preguntarnos muchas cosas. Muchas veces deberíamos nosotros mismos incluso preguntarnos al día qué hemos mentido hoy, desde la más mentira blanda hasta, no sé, la más grande. Y en este caso, ustedes, ¿fue difícil llevar adelante este trabajo, Las mentiras de Aurora? Bueno, como todo trabajo requiere un montón de esfuerzo, ¿no? Pero sí, fue un montaje bastante divertido, un montaje que nos permitió a nosotros de enfrentarnos a nuestras propias mentiras, de entenderlo un poquito, jugar también, jugar con todo lo que pasa en la obra. Es una comedia negra que pasa en un auto, al estilo road movie. Entonces, fue divertido ir encontrando las acciones, ir encontrándole sentido a estas verdades inventadas, ¿no? Aurora es una mujer que luego de viajar por distintos países, viajar por el mundo, regresa a su país y se encuentra con un escenario diferente. ¿Cuál es el papel que tú cumples, Daniela? Tengo entendido eres Mariana, la hermana de Aurora. Sí, bueno, Mariana espera a su hermana, quiere presentarle a un amigo, quiere que se quede un momento en Ecuador, porque es muy volátil. Mariana se escapa, se va, regresa, vuelve, digo Aurora, perdón. Y Mariana tiene esta figura de estabilidad, pero es una estabilidad que tal vez no es tan estable. La van a descubrir en la obra cuando nos visiten. Y bueno, sí, ¿no? El papel de Mariana es tratar de que Aurora se quede un poco. Tal vez Mariana se siente un poco sola, puede ser. Y en este trabajo se demuestra mucho esas máscaras que uno se pone en la sociedad, tratar de dar a entender algo que uno no es. Sí, pero en realidad la mentira es lo que tú eres. O sea, va más o menos de esto la obra, ¿no? Nosotros somos una mentira todo el tiempo, desde cómo estás vestido, desde cómo te preparas en la mañana para salir, desde cómo quieres que te vea el mundo en esta ocasión, en este día en específico. Entonces, bueno, Fabián juega con esto, juega mucho con esta situación, ¿no? De cómo nosotros nos construimos en base a mentiras. Y ese es el aporte reflexivo de la obra que le da al espectador. Te invita a pensar eso. Te invita a pensar, a cuestionarte, a pensar cuál es la verdad que yo quiero sostener, cuál es mi verdad. Sí, básicamente eso. Aparte que es una comedia, ¿no? Te encuentras muchas cosas graciosas. Ustedes desde el 2017 han tenido presentaciones, contacto con el público. ¿Cómo ha recibido el público este trabajo? Bueno, hemos tenido diversos públicos, ¿no? Como en todo en el Teatro de Quito. Creo que el público que más nos ha gustado es el del BAC. Que fue en el Ichimbía, porque tuvimos una diversidad de gente que no es la que está acostumbrada a ir al teatro, ¿no? Entonces tuvimos mucha gente de la tercera edad, la señora de la tienda que se sentía identificada con algunas cosas que dijimos. Tuvimos muchas risas, tuvimos bastante aceptación. Creo que esa fue la función que más nos llamó a nosotros, aparte que fue la más numerosa, ¿no? ¿Cuál es la mentira más grande que ustedes desarrollan en la obra? ¿Podemos darle a conocer a la audiencia para que se dé cita a la Casa Humboldt? La mentira más grande. Que se desarrolla en la obra. La mentira más grande que se des, que todo es una mentira. La mentira más grande es tal vez que Álvaro no miente. Es el único sincero. Podría ser. Esa es la mentira más grande. Y todas las mentiras de Aurora son tal vez verdad. Ahora las de Mariana, hay que pensárselo. Sí, creo que no les puedo contar cuál es la mentira. Tienen que ir a descubrir la mentira más grande. Amigos, yo les quiero recordar, con nosotros aquí en nuestra cabina está Daniela Sánchez. Hablamos sobre las mentiras de Aurora, trabajo escénico que se mantiene durante esta semana, jueves. Ayer tuvieron una presentación, hoy de igual forma a partir de las 8 de la noche, mañana sábado 6 de la tarde. Los últimos días de función será el próximo jueves y viernes y sábado allá en la Asociación Humboldt. Así que les hacemos la cordial invitación para que ustedes puedan asistir y ser parte de este trabajo escénico que los lleva adelante Daniela Sánchez. También están presentes aquí Gonzalo Estupiñán, Vanessa Trujillo y Diego Coral. Diego Coral como parte de la dirección. El trabajo escénico de esto, la idea de todo esto ha nacido de Fabián Patiño. ¿Ustedes están conformando un elenco en firme o se unieron específicamente para este trabajo? Bueno, nosotros somos parte de la compañía El Estudio de Actores. Llevamos juntos trabajando en diferentes cosas por algunos años, alrededor de unos 5 años. Y bueno, nos unimos para hacer este trabajo. Nos convocó Fabián, quien quería montar esta obra. Diego la dirigió. Y bueno, Gonzalo Estupiñán, que tiene bastante experiencia en las tablas, para mí es la primera experiencia en firme con una obra. Vanessa, para Vanessa es la segunda. Y sí, nos reunimos para trabajar esto. ¿Qué debe llevar el público, en este caso, que asista a la Casa Humboldt para hoy y para los días de sus funciones? Mucho buen ánimo y ganas de divertirse, ganas de descubrir un montón de cosas, ¿no? Reencontrarnos con la verdad, con la mentira. Eso es lo que nos ofrece Las Mentiras de Aurora, este trabajo escénico en la Casa Humboldt. Queremos agradecerte por tu participación aquí en nuestro informativo Zona Cultura. Éxitos, y seguramente tendremos nuevas novedades del estudio de arte. El estudio de actores. De actores, del estudio de actores. Esperamos que nos puedas acompañar próximamente también con otro tipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias.